relación. Si lo ve que viene, mano al tiburón. En la unión está la fuerza y nuestra salvación. Si lo ve que viene, mano al tiburón. Qué bonita bandera, qué bonita bandera. Si lo ve que viene, mano al tiburón. Si lo tuyo es mar afuera, que buscas aquí son ladrón. Si lo ve que viene, mano al tiburón. Hay que dar la cara y darla con valor. Nuestra hermana El Salvador. ¡Guapea, Colón! ¿Qué tal, gente buena de la República Bolivariana de Venezuela? Hoy, miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y estamos allí, dando la batalla, dándole palo al tiburón. Así arrancamos esta ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza. El director de la estación es Manuel Lazo y el que dirige la consola es Luigi Loyo. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Creía que no había venido hoy. Saludos para Enza García. Sote para Enza. De vacaciones. Todos los días, recordarle. Te saluda este servidor Randolph Borges. Te damos la bienvenida a ti, protagonista de este programa, protagonista de la patria, constructor de soberanía, de revolución, hacedor de patria. Ese es nuestro bravo pueblo de Venezuela que hoy celebra este enorme triunfo de nuestro arribo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No es la primera vez que Venezuela ha estado allí, no, ya ha estado en otras ocasiones. Pero nunca había enfrentado una batalla tan dura, tan desigual, tan desleal y artera contra los intereses de nuestra patria. El embajador de nuestra República Bolivariana de Venezuela ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, indicó que esta era una campaña insólita por parte de los intereses estadounidenses contra nuestra patria para que no arribáramos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por eso le cantamos, como lo dice Rubén Blades, este tiburón que va a llevar más palo, y llevó más palo el día de ayer en esta votación que nos favoreció en Naciones Unidas. revisar. ¿Qué es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Ponernos en contexto. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es un órgano de esta institución que se encarga de velar por la paz y por la hermandad entre los pueblos y los países del mundo y entre los gobiernos del mundo. Velar por la paz. ¡Qué trabajo tan, digamos, por decir poquito! ¡Qué falta de eficiencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sobre todo en los últimos años, cuando se ha pretendido implantar en el mundo un modelo unipolar, un modelo neocolonial y la imposición de la brutalidad por encima de la razón! Bastante ineficiente el trabajo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que está integrado por dos cámaras, prácticamente, ¿no? Está dividido entre los miembros permanentes de Naciones Unidas y los miembros no permanentes, que se cambian cada 2 años, tienen periodo de 2 años. Los miembros permanentes, que tienen, por cierto, derecho a veto desleal, desigual, antidemocrático, lo ostentan solo 5 países en el mundo, de los más de 190 que integran Naciones Unidas, ¿no? 5 países en el mundo deciden qué es lo que va a pasar en el planeta en cuanto a la mantención de la paz, el orden, la amistad y la buena colaboración entre los pueblos, los países y los gobiernos del mundo. Estos 5 países son Estados Unidos, que es el país que más ha aplicado esto del derecho a veto, Reino Unido, Francia, Rusia y China. Recordamos que Rusia y China han sido recientemente esa dura piedra en el zapato de los intereses estadounidenses en cuanto a sus políticas belicistas, pero no así el resto de las naciones de Naciones Unidas y, por supuesto, la Secretaría General bastante debilitada. Naciones Unidas desprestigiada, lamentablemente, ¿no? Pero están también los miembros no permanentes de este Consejo de Seguridad. Estos miembros no permanentes también tienen derecho a voz y voto para las grandes decisiones en estas competencias que ya mencionábamos con respecto a la paz, la seguridad, la hermandad, la colaboración entre pueblos, gobiernos y naciones del mundo. Por supuesto, las que están participando en Naciones Unidas. Venezuela ha ingresado a este Consejo de Seguridad en medio de duras controversias y una campaña infame que se ha hecho contra nuestro país por parte de Estados Unidos, presionando a lo que ellos consideran su patio trasero, los que consideran a las repúblicas emergentes, a las naciones que de pronto tienen alguna deuda o algún interés con Estados Unidos, presionándolos para que no votaran en favor de Venezuela. Le hicieron mucho caso, ¿no? Le hicieron mucho caso a los gringos. 193 votos contabilizados el día de ayer, de los cuales 181 favorecieron a Venezuela para que llegara al Consejo de Seguridad. Venezuela necesitaba solo 122 votos para llegar. Recibió 181. Y de los 193 votos fueron 10 manifestaciones de voluntad. Fueron 10 que no dijeron nada, no opinaron. Se reservaron su derecho a votar. No emitieron opinión. A lo mejor 10 de estos países no, bueno, sintieron alguna presión y prefirieron no votar. Anular su voto, pues. En todo caso, la celebración grande, la celebración por vencer estas intenciones de tratar de malponer a nuestro país. Ya en otras ocasiones Venezuela había optado recientemente, en los años de revolución, había optado por este puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No lo había logrado, no lo había conquistado. Y creo que fue apabullante la victoria. Por eso la celebración grande. Por eso la merecida forma en la cual el país ha celebrado, nuestros gobernantes, nuestras autoridades han celebrado esta victoria. Lamentablemente no podemos decir lo que todo el país vio de, leyendo los labios de Samuel Moncada, ¿no? Nuestro embajador en Naciones Unidas, con una expresión muy venezolana. No se puede decir en este momento al aire, pero tremenda celebración. Ayer fue un comentario público, ¿no? La forma y la expresión que utilizó nuestro embajador en Naciones Unidas, Samuel Moncada, para celebrar este triunfo, esta conquista. Venezuela, como decíamos ayer, al momento de enterarnos de esta noticia en este programa, decíamos que Venezuela ahora es la piedrita en el zapato para las pretensiones guerreristas de Estados Unidos y sus lacayos. Y cuando hablamos de lacayos no nos referimos a países emergentes, a países en vías de desarrollo, a países sumergidos en la pobreza, coaccionados por las deudas o por los intereses económicos. No, nos referimos a países lacayos de Estados Unidos que se encuentran allá en la Unión Europea y se han convertido en tristes lacayitos de los Estados Unidos. Las pretensiones belicistas, las pretensiones en contra de la paz del mundo, ahora tienen una molestia, la piñita debajo del brazo, la piedrita en el zapato, la voz de la dignidad de los pueblos del mundo. Sí, representada por Venezuela, aunque les duela, aunque no les guste a algunos, pero ahí está, la voz de la dignidad de nuestros pueblos, representada por Venezuela, de los pueblos del sur, de los pueblos emergentes, poniendo un alto a las políticas de guerra que en Naciones Unidas lamentablemente se han arraigado producto de las imposiciones estadounidenses. El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó que el ingreso de Venezuela al Consejo de Seguridad de la ONU representa otra victoria del comandante de la revolución, Hugo Chávez. En cadena nacional, el jefe de Estado recordó que Hugo Chávez reposicionó a Venezuela como un país de dignidad y sigue ganando batallas. Esta es la batalla de Hugo Chávez, hizo referencia el presidente Maduro, por supuesto aludiendo a la candidatura de Venezuela que se había postulado en 2007 durante años de revolución y no había conquistado esta victoria. Pero a la par de ello, Venezuela a partir del año que viene será la que encabece el movimiento de países no alineados. Nuestro país ostentará la presidencia del movimiento de países no alineados, que agrupa a más de 100 naciones del mundo, en las cuales también estará Venezuela elevando la voz de los pueblos que se han manifestado abiertamente y tienen una postura clara en favor de un mundo multicéntrico y multicultural. Venezuela va desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016 al Consejo de Seguridad, el máximo organismo de Naciones Unidas, llevando la voz de la paz del mundo pluripolar y multicéntrico. Llevará la voz de América Latina y el Caribe como un bloque de pueblos libres, llevando la voz de la verdad, de la patria de Bolívar, llevando el espíritu y la idea de Hugo Chávez y el nuevo mundo. Eso lo dijo el presidente Nicolás Maduro en cadena nacional el día de ayer, quien destacó que nuestro país ya cuenta con un programa de trabajo y de manera muy humilde va a acompañar y empujar con fuerza revolucionaria los esfuerzos de Naciones Unidas para la refundación del sistema de naciones. Ya llegamos con proyecto. No es nada más ocupar una silla allí. Refundación de Naciones Unidas, algo que viene diciendo el comandante Chávez desde el 2005, primer discurso que emitió ante ese organismo muy polémico. No fue el discurso aquel de huele a azufre, fue el discurso de si esto no funciona, cerremos las puertas y las ventanas y aquí apaguemos la luz, porque esto no puede seguir así. El presidente Maduro manifestó su orgullo por este logro de Venezuela a nivel internacional y destacó que por primera vez en la historia, nuestra patria venezolana está en los dos organismos de la cúspide de la Organización de Naciones Unidas, en alusión a lo que ya comentábamos, Consejo de Seguridad, y también está al frente del movimiento de países no alineados. Venezuela obtuvo 181 votos de los países que ayer manifestaron su voluntad de hacer que nuestra patria vaya con su voz de dignidad, con la voz de los pueblos del mundo, a servirle de piedrita en el zapato a las pretensiones unilaterales, el mundo unipolar, el mundo que quiere instaurar que todo el mundo se vista de la misma manera, piense de la misma manera y apoye la guerra de la misma manera. Maduro anticipó que en el Consejo de Naciones Unidas la voz de Venezuela será independiente. A nosotros nadie nos da órdenes, ni Naciones Unidas ni nadie. Tenemos el orgullo de ser una patria unida. Entre tanto, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, sí, les dolió, la Samantha Power, lamentó la victoria de Venezuela, argumentando que nuestro país no cumple los criterios como candidato al Consejo de Seguridad de contribuir al mantenimiento de la paz y seguridad internacional. ¡Qué cara más dura! ¡Qué cara más dura! ¿Será que Estados Unidos sí contribuye al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, cuando es el país que en este momento tiene varios frentes de guerra y de injerencia en las decisiones soberanas de los pueblos del mundo? ¡Qué cara más dura! Por supuesto, a esta noticia le da mucho volumen la prensa internacional y también la nacional, que no está alineada con el sentimiento patrio, la prensa apátrida. Le da mucho volumen a las declaraciones emitidas por esta funcionaria estadounidense, la Samantha Power, quien además dijo que Venezuela no tiene los criterios como candidato al Consejo de Seguridad. Bueno, ahora se la calan. Ahora se la calan. Porque nuestra patria, elevando las banderas de la libertad, del antiimperialismo, elevando las banderas de la soberanía de los pueblos, elevando la voz a niveles de grito, sí, de nuestros pueblos humillados, masacrados, intervenidos por las botas imperiales, va a llegar a Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad a torpedear los planes estadounidenses de guerra, de injerencia, de intervención. Y desde el Consejo de Seguridad, y tendrá que hacerse noticia cada vez que Venezuela participe, se denunciará también la clara injerencia que Estados Unidos tiene en los problemas internos de Venezuela. Tribuna mayúscula la que tiene nuestro país para denunciar al mundo lo que Estados Unidos está haciendo en nuestra patria y lo que está haciendo en nuestras hermanas naciones. Por fortuna ya no tenemos embajador de Estados Unidos aquí en Venezuela. No lo tiene tampoco la hermana República de Bolivia, porque es allí donde se fraguan todos estos planes. Sin embargo, ellos no han desistido, ¿no? No nos quedemos en el aparato. Sabemos que ellos siguen financiando campañas contra nuestros pueblos y en otras naciones del mundo que también han expresado su solidaridad con la causa venezolana, así como nosotros hemos expresado nuestra solidaridad y apoyo a otras naciones del mundo a las cuales le ha sido violada su soberanía por parte de Estados Unidos y sus lacayos europeos. Son las 10:24 minutos y vamos a la pausa musical. Esta canción nos las trae la gente de Vituallá, diciéndonos que no estamos solos para nada. Todos los solos estamos juntos aquí. Vamos a la pausa. Todos los solos juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar, hija mi Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar, hija mi Ayala. Nunca nadie.

cultural. Diviértete, comparte y disfruta de los eventos culturales del fin de semana. Viernes, en la Sala Cinemateca Nacional del Museo de Bellas Artes, a las 6:30 de la tarde, película Ley de Fuga. Sala de conciertos de la UNEARTE, Caracas, a las 7 de la noche, presentación musical de la agrupación Viover y Los Piraos. Costo de la entrada, 30 bolívares. En la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, a las 7 de la noche, Romeo y Julieta. Costo de la entrada, 100 y 250 bolívares. Sintoniza Alfa Ciudad 96.3 FM y disfruta de Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. ¿Cómo no quererte, patria hermosa? ¿Cómo no quererte, mi Venezuela? Venezuela, el tema que nos interpreta en esta oportunidad la Orquesta Sinfónica Juvenil de nuestra patria grande, nuestra patria infinita, que es Venezuela. Orgullosos estamos de haber nacido en estas tierras y de defenderla con orgullo en cualquier parte que nos paremos. Sí somos los verdaderos venezolanos. Primero la patria, de todo. Y nuestra patria está de fiesta por varias razones. Ya hablamos del caso de Naciones Unidas, de nuestro acceso al Consejo de Seguridad, pero también Naciones Unidas le dio un premio ayer a Venezuela. Se trata del premio recibido por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Ayer, que era el Día Mundial de la Alimentación, la FAO, por sus siglas en inglés, otorgó a Venezuela un nuevo reconocimiento. No es que primera vez que lo gana. Nuevo reconocimiento por los avances en la lucha contra el hambre y por garantizar la soberanía alimentaria en el país. Ayer lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro, que acotó que este reconocimiento va expresamente dirigido a la Misión Alimentación, una iniciativa que impulsa los programas sociales implementados por el gobierno nacional, con jornadas de distribución de alimentos para sus trabajadores. También adelanta programas para la salud y nutrición de los niños de la patria a través del programa de alimentación escolar PAE, que elabora el menú que se ofrece en las escuelas públicas y a más de 4 millones de niños y jóvenes con alimentos sanos. Vamos ganando prestigio en base a una obra. Venezuela hoy vuelve a recibir reconocimiento mundial por todo lo que hace la misión alimentación, dijo ayer el presidente Maduro desde el Palacio de Miraflores en Caracas. El documento reza que se trata de un reconocimiento especial por los logros alcanzados en materia de seguridad alimentaria, con lo que ha logrado mejorar el acceso de los alimentos a toda la población venezolana. Otro motivo para festejar en nuestro país, y a pesar de la guerra económica, a pesar del desvío de alimentos, del contrabando, a pesar de todas estas estrategias utilizadas por la derecha nacional e internacional en contra de los intereses de nuestra patria, ahí viene avanzando el pueblo y viene avanzando también junto a su gobierno para tener mayor acceso a los bienes de alimentos, como también las estrategias que se han trazado para mejorar la producción de alimentos hechos aquí en Venezuela. Este es un reconocimiento que se ha hecho. Sabemos que falta por hacer, pero hemos hecho muchísimo más que la gran cantidad de países de Naciones Unidas que para el año que viene, cuando se vence el periodo, el plazo de cumplir las metas del milenio, Venezuela ya ha cumplido la mayoría de ellas, y desde hace rato. Con esta buena noticia, abrimos la participación en el programa. Recuerde las líneas telefónicas 562-7949 y 562-3953. Disponibles también las redes sociales en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Recibimos la primera llamada. Buen día. ¿Aló? ¿Aló? Por ahí escuchamos a alguien. ¿Nos escuchan por allá? Buen día. A ver si podemos retomar esta llamada. Bueno, hay otra por allí también. Vamos a saludarle. Buen día. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Randol Borges, buenos días, Luiger Loyo, el canal, usuarios, habla Fernando La Presta desde el Serrucho queda aquí en el Latillo, municipio de Latillo. Buenos días para todos. Buen día. Hermano, vamos a empezar por lo que usted está hablando, ¿verdad? Por la alegría que sentimos de haber ingresado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro no permanente. Eso nos alegra. Aunque dentro de todo no debemos alegrarnos en ese sentido, creo yo, porque ya nosotros estuvimos en los años 90 allí como parte de la banderola de los Estados Unidos. Sí, hoy en y día en los 60 también estuvimos. ¿Aló? En los 60 también estuvimos allí. Correcto. Y entonces en este momento lo que hicimos fue quitarnos el yugo, en el sentido, nos quitamos el estandarte, nos quitamos la espada, nos pusimos unos audífonos y nos creímos a nosotros mismos como país soberano, como país que pregona la libertad, como país que pregona no la adulancia con los Estados Unidos, y que somos portadores de un estandarte que se llama solidaridad, paz y amor. Eso es, y nos alegra el modo como entramos, porque no es casual, sino 181 países de 182 que fueron los votos válidos, tienen mucho que decir, el 99.4%. O sea, el mundo entero nos apoyó, así estarán de obstinados de lo que le dicen los gringos que hagan. Eso es lo que dice a las claras, que la gente está obstinada de los gringos, porque ellos imponen su criterio y hacen lo que le da la gana. Nosotros somos soberanos, independientes, nacionalistas, anti-yanqui y chavistas 100%. Eso por ese lado. Por otro lado, hermano, ayer, dentro de todo, hubo una cuestión que a mí me llamó la atención. Salieron unos precios, ¿verdad?, de la leche y del azúcar, que fue lo que logré captar. Sí. Los leches nuevos para el azúcar es 16 bolívares por kilo. Y los de la leche rondan en los 67, cuando es de 900 gramos en bolsa, y cuando es en lata, 73. ¿Ok? Esos son los nuevos precios para la leche en polvo. Lo único que esto también tiene la dualidad de que viene en paquetes de 900, viene en paquetes de un kilo. ¿Qué le pedimos nosotros al Ministerio de Alimentación? Que elimine el de 900, porque es el que te van a vender con el precio de un kilo. Sí. Tan sencillo como eso. En las dos modalidades, en lata o en bolsa, te van a vender el de un kilo y te van a decir que eso es lo que viene así. Y van a hacer todo lo que puedan hacer para quitarte esos 6 bolívares. Eso por ese lado. Y por otro lado, tenemos que decirle al Ministerio de Alimentación o a los precios, ¿cómo se llama? Los precios justos, ¿verdad? Que nos pongamos, o sea, vamos a hacer lo que debemos hacer. No nos debemos hacer los locos, ¿por qué? Porque en este sentido, si nosotros no entendemos de que primero compramos con un dólar a 4.30, después compramos con un dólar a 6.30, hoy ese dólar SICAT 1 es 11.30, amigo, por eso la mercancía sube. Al subir el dólar tiene que subir el subsidio. No podemos pedirle al Estado venezolano, en este caso al gobierno, que si el dólar se mantiene de 4 a 6, de 6 a 11, no sube el subsidio. Tiene que subir el subsidio, por Dios. ¿A ti no te suben la pensión? ¿A todos no nos suben la pensión anualmente? Sí. Así sube también el subsidio, porque la pensión es prácticamente un subsidio que nos están dando a nosotros. Entendámoslo desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista, quiero alertar también que hoy es viernes y ya estamos en el fin de semana. Amigo, para no ingresar a la estadística, vamos a aportarnos, vamos a hacer las cosas con responsabilidad, sin buscar los extremos. Eso evitará que el lunes podamos hablarnos de tus misiones. Cuídala, hermano, sobre todo la que en este momento más te beneficie. En lo deportivo, cultural y recreativo, asiste al encuentro o a los encuentros de tu preferencia. Véalo por la televisión, escúchalo por la radio, entérate a través de los medios electrónicos que nosotros llamamos que son las redes. Este canal inclusive te recomienda todos los fines de semana, o sea, el viernes te recomienda para que asista los fines de semana a cualquier acto cultural que tengamos dentro de la ciudad. Y en lo recreativo, por favor, asista al que a ti te dé la gana. O sea, te quieres ir a la playa, vete al monte, vete a la montaña, anda donde tú quieras. Hablemos un poquito de la paz, porque en ello la justicia ronda un papel importante. Si no hay justicia, hermano, nunca habrá paz. Ello empieza por respetarnos los unos a los otros y respetar lo que es de los demás. Por eso, si no hay justicia, nunca habrá paz. Este fin de semana acude a tu iglesia, acude a tu culto, acude a tu templo, acude a donde tú eleves o hagas una oración al Ser Supremo. Él es Dios, está por allá arriba, allá lejos, pero Él escucha todos los ruegos de nosotros. Hazlo con fe, haz una por Venezuela, una por todo. Y vamos a darnos un abrazo, vamos a desearnos lo mejor para encontrarnos el próximo lunes en este mismo canal. Feliz fin de semana para todos. Igualmente, mi amigo, muchas gracias por ese mensaje tan positivo cada viernes, ¿no? Por cierto, sobre la paz que nos habla nuestro camarada, mañana hay una marcha contra el terrorismo y por la paz, convocada por jóvenes revolucionarios y, por supuesto, marchando en honor al diputado Robert Serra, asesinado por un grupo paramilitar el pasado 1 de octubre. El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, señaló que la marcha tiene como objetivo que la juventud revolucionaria pueda expresar su rabia, pero también el amor que siente por este país. Esta rabia la canalicemos en función de la paz para nuestro pueblo y en función de que los sueños de Robert Serra se hagan realidad. La venganza personal de la juventud va a hacer que esta revolución se consolide y que Robert se multiplique en cada liceo, en cada universidad, en cada comunidad de este país. La convocatoria, Plaza Morelos, mañana a las 9 de la mañana para marchar hasta la Plaza Bolívar y a la Asamblea Nacional, por supuesto. Son las 10:45, recibimos una nueva llamada. Buen día. Se nos cayó por allí, tenemos otra. Buen día. Sí, buen día. Creo que no nos escuchan por allá. Lo que sí tenemos por acá es participación en nuestra red social Facebook, programa La Ventana 96.3, el grupo. Ahí nos escribe Alni, nos dice, confirmado, American Airlines aumentará sus vuelos desde Venezuela. Ah, ¿no y qué no? ¿Qué pasa? Bueno, es que aquí la gente no viaja, que aquí la gente no puede tener acceso a los vuelos y la cosa, y que tienen, no tienen seguridad para operar aquí. Está bien. Por acá nos dice Alni Niño también, triunfo en la ONU, reconoce una política soberana e inquebrantable de 15 años. La expresión la hace nuestro vocero Elías Jagua aquí en Venezuela. Hay una información acerca de la basura. Casi todos los gobernadores, los alcaldes de oposición se han hecho de la vista gorda con la recolección de desechos sólidos. Se han hecho los locos. Aquí es terrible en Caracas, los alcaldes de oposición, incluso en los municipios con más dinero, la recolección de basura se ha vuelto una pesadilla. Nos envían fotografías de diferentes situaciones con la basura y en este caso en Maracaibo, donde ya están hasta el paracaídas, ¿no? Está más allá. Están obstinados de la falta de recolección de basura de la alcaldesa Evelyn Trejo y le han lanzado la basura a mitad de calle. Con trancas de basura en las calles, están manifestando los maravinos. Por acá nos comentan también que en México y ante la situación lamentable que ha ocurrido con estos estudiantes desaparecidos, 43 estudiantes desaparecidos en México, ya diferentes maestros y estudiantes han paralizado acciones y han tomado incluso sedes del gobierno local, de la alcaldía de Iguala, para protestar en contra de estas desapariciones. Hay 6 estudiantes fallecidos, se encontró una fosa común con 22 cuerpos que no se sabe si forman parte todavía de estas 43 personas desaparecidas, y la situación en México está terrible. Jóvenes revolucionarios venezolanos también están convocando a los sectores estudiantiles para marchar el próximo 21 de octubre para solidarizarse con estos jóvenes desaparecidos allá en México, y esto lo están haciendo ya varios pueblos en el mundo. Esa solidaridad que nos caracteriza se hará patente el próximo 21 de octubre con esta manifestación. Estos jóvenes van a marchar el próximo 21 en solidaridad con los 43 que han sido desaparecidos por las autoridades mexicanas, las 6 personas fallecidas y, bueno, las imágenes impresionantes que hemos visto por allí de los autobuses ametrallados por la policía y después los estudiantes desaparecidos. Nos comentan en Twitter, arroba la ventana abierta, ahí nos escribe Juan y nos dice, ¿qué le sucederá al alcalde del municipio Sucre si no cumple con el mandato del Tribunal Supremo de Justicia? ¿O será como Ledesma, que incumplió y sigue libre? No hay delito de prisión por incumplir sus funciones, ¿no? Para el alcalde Ocariz. Hay sanciones administrativas y también en un caso extremo, y se trata de un caso extremo de seguridad y salud pública, el no recoger la basura, en un caso extremo podría el tribunal suspenderlo de sus funciones. Las penas oscilarían desde pago de tributos por concepto de sanciones económicas, administrativas, y hasta la suspensión en sus funciones como alcalde, aunque haya sido electo por la vía democrática. Estas son las sanciones que puede tener este alcalde si no cumple con su trabajo. Nos invitan por acá desde la Fundación de Danza en la Plaza Carlos Gardel. Hoy, a las 4 de la tarde, el Club de Abuelas, Danza la Felicidad y Abuelas Felices de Coche, estará dando su exhibición en la Plaza Carlos Gardel a partir de las 4 de la tarde. Todas y todos invitados. Por acá, Clivi Díaz nos... Bueno, ya obstinada la cámara. Ayer nos mandó esta fotografía, la referimos. Hoy también le hacemos referencia. Cómo están especulando con diferentes precios en diferentes localidades. En esta ocasión nos anuncia, no sé qué mercado será este, Clivi, que nos hace llegar, pero es una fotografía. No sé si este es el mercado de Quinta Crespo, no lo logro identificar bien. O también se me parece al mercado de Guaycaipuro. No sé cuál de los dos será o si es otro. Pero lo que ellos llaman oferta, vendiendo el medio cartón de huevo en 100 bolívares. Oferta. Tienen el descaro de decirlo, ¿no? Oferta en 100 bolívares, el medio cartón de huevo. Y el cartón completo en 200 bolívares. Una barbaridad lo que están haciendo también en los mercados municipales y no se les ha metido el ojo como es debido. Esto hay que seguir un día sí y otro también, detrás de la pista de estos especuladores. Nos comentan por acá, es imperioso implementar el PVP en los productos. Por ejemplo, un famoso pan integral en enero costaba 58 y en octubre cuesta 136. ¿Quién le pone el cascabel al gato? El capitalismo ataca, nos denuncia Juan Girola. Gustavo Díaz nos escribe y dice que después de la victoria en la ONU, debe quedar claro para los gringos y la ignorancia opositora por qué gritamos Chávez vive. Completamente de acuerdo, mi hermano Gustavo. Estamos en sintonía de esta situación, clarito en que el mensaje de Chávez, el ideal de Chávez, está más vivo que nunca. Escuchen esta noticia antes de irnos a la pausa. Ayer hubo información novedosa acerca del caso del asesinato contra nuestro diputado Robert Serra en el programa del también parlamentario Diosdado Cabello, con el mazo dando. Informó el diputado Cabello sobre la detención del señor Víctor Ugas, aquel señor que tuiteó las fotografías del cuerpo sin vida de Robert Serra en la morgue. Difundió estas fotos y fue detenido ya por las autoridades venezolanas, así como de la tuitera que se hacía llamar La Negra Hipólita, una supuesta pitonisa, ¿no? Esta semana capturaron a Víctor Andrés Ugas, alias Víctor Hugo, quien sacó la foto del compañero Robert Serra en la morgue. Vas a tener que decir quién te dio la foto. Esto por investigaciones. Vas a tener que decir quién te dio la foto. También fue detenida Danieli Benítez, a quien llamaban La Negra Hipólita por Twitter. Muy buena prediciendo cosas, dijo el diputado Cabello. El 4 de septiembre dijo que en la Asamblea Nacional se iban a estar de luto. Esto lo dijo el 4 de septiembre. Que compráramos velones blancos, decía esta señora. 4 de septiembre, el asesinato de Robert fue el 1 de octubre. Pitoniza ella, sabe mucho, ¿no? Dijo Diosdado Cabello que, sin embargo, no es tan buena prediciendo porque no predijo que iba a estar presa. Entonces no lo predijo. No solo ella, sino también Gina Hernández Marcano, Lesi Marcano. Es muy raro porque Gina Hernández Marcano, quien también tuiteó amenazas contra funcionarios del gobierno, vive en La Pastora, sitio donde fue asesinado Robert Serra. También informó Diosdado Cabello la detención por parte de cuerpos de seguridad e inteligencia de otros ciudadanos que habrían realizado amenazas y burlas tras el asesinato de Serra, así como las investigaciones a otros venezolanos que cometieron los mismos delitos y que no están en el país. Eso se llama delitos informáticos. Está en nuestra ley. Está en las leyes venezolanas. Aquí no es que hay la dictadura, que la libertad de expresión, que no sé cuánto. Libertad de expresión, un carrizo. Usted puede decir lo que usted le dé la gana en nuestro país. Pero tiene que hacerse responsable ante las leyes de esos comentarios u opiniones emitidas. Se llama eso responsabilidad ulterior. Y también está en nuestras leyes. Claro que usted puede decir lo que le dé la gana, pero si lo que usted dice va contra las leyes, tiene que enfrentarse a la justicia. Así de sencillo. Son las 10:54, momento de establecer una nueva pausa musical y nos vamos al amanecer del este. Es así como se traduce este tema excelente de nuestro calipso, Easter Morning. Lo trae C4 Trío junto a Serenata Guayanesa. La versatilidad del instrumento nacional por excelencia. Alba Ciudad en el año del 4. C4 Trío y Serenata Guayanesa. Easter Morning. Easter morning when I wake. Oh, Easter morning, mama ring ding begging me for a cake. Easter morning when I wake. Oh, Easter morning, mama ring ding begging me for a cake. Easter morning when I wake. Oh, Easter morning, mama ring ding begging me for a cake. Easter morning when I wake. Oh, Easter morning, mama ring ding begging me for a cake. Mama ring ding, mama ring ding, ding ding. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad. Una de las voces femeninas más representativas del país. Un espectáculo y cinco ciudades. Cecilia Todd, en vivo. Caracas, 15 de octubre, 23 Mérida, 25 San Cristóbal, 30 Ciudad Bolívar y 31 Maturín. Un recorrido por Venezuela que no podrás olvidar. Cecilia Todd, en vivo. Cultural. Diviértete, comparte y disfruta de los eventos culturales del fin de semana. Viernes, en la Sala Cinemateca Nacional del Museo de Bellas Artes, a las 6:30 de la tarde, película Ley de Fuga. Sala de conciertos de la UNEARTE, Caracas, a las 7 de la noche, presentación musical de la agrupación Viover y Los Piraos. Costo de la entrada, 30 bolívares. En la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, a las 7 de la noche, Romeo y Julieta. Costo de la entrada, 100 y 250 bolívares. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM y disfruta de Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. La ventana, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana. Abro puertas y ventanas invitando a la corala y la guima solidaria se enamora. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Yo quería paz y la alegría, lo que yo quería. quería, paz y la alegría. Es lo que yo quería, paz y la alegría. Es lo que yo quería, paz y la alegría. Es lo que yo quería, paz y la alegría. Es lo que yo quería, paz y la alegría. Es lo que yo quería, paz y la alegría. Es lo que yo quería, paz y la alegría. Es lo que yo quería, paz y la alegría. El vilipendiado de la salsa, el sedicioso de la salsa, incomprendido por muchos, querido por muchísimos más. Así se conoció a este gran hombre de la salsa de nuestro Caribe mágico, Frankie Dante. Este cantante, ese timbre así todo informal, nos trajo tanta música buena. Irreverente en su momento, por allá en los años 70, metiendo acordes rockeros con guitarras eléctricas, pero con sonido callejero, esos timbales, esos instrumentos de viento. Acá nos trae este tema: Venceremos. El tiempo llegará para vivir en paz, y eso es lo que estamos construyendo desde esta Venezuela, que junto ahí al pana Frankie Dante eleva esta voz. Frankie Dante y su flamboyán, Venceremos. Son las 11:07. Tenemos su participación en Twitter. Acá nos escribe, nos aclara Clivi Díaz que la fotografía que nos envió de el medio cartón de huevos vendido a 100 bolívares y el cartón completo en 200 corresponde al mercado de la UD3 de Caricuao. Ya, le dimos el dato. Señores de la Sunde, una pasadita por allí no estaría de más. Henry Hernández nos escribe y nos dice: Estados Unidos, Venezuela se respeta. ¡Qué orgullo nacional! Es hora de proponer las reformas necesarias para la ONU. Y hacia allá vamos. Esta es la cartica de presentación que tiene Venezuela para llegar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Refundación de la ONU. Una propuesta que ya tiene varios años por allí maquinándose y que además ha tenido el eco de otras naciones en el mundo. La llevó Hugo Chávez Frías allá cuando removió los cimientos de las Naciones Unidas con su discurso. Y ya son muchas las voces de gobernantes del mundo y de naciones del mundo que están pidiendo a gritos la refundación de Naciones Unidas. Nos dice por acá Corofari: buen día, cámara, excelente el programa, como siempre. Muchas gracias y, por supuesto, además de por el mensaje, por estar allí acompañándonos en sintonía. Recibimos sus llamadas telefónicas. Recuerda el 562-7949 y el 562-3953. Buen día. ¿Aló? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ah, buen día, Pandor. ¿Cómo estás? Soy yo, Alesia. Hola, Alesia. ¿Cómo estás? Bien, amigo. Saludos, patriota y revolucionario. Mira, Pandor, yo estoy llamando referencia a la cuestión esa de que lo del caso del camarada. Ajá. De estos hombres que, fíjate tú, mira, colombiano y con apartamento, porque con apartamento allí en la misión vivienda allí de La Paz. Entonces, mira, Rando, lo que se viene denunciando desde hace tiempo, que no es que uno sea xenófobo, pero en todo eso urbanismo, por eso es que sucede lo que está sucediendo, porque esa gente no tiene sentido de pertenencia, patriota, esa gente no sienten a Venezuela porque no son venezolanos, y por eso es que tienen eso allí convertido en unos antros, y muchas familias decentes, porque allí hay bastantes familias decentes que han sido damnificados, que fueron dignificados por la revolución y tienen sus apartamentos allí y tienen que calarse esa tortura porque por todas las emisoras denuncian, Randolph, de lo que hacen en esos urbanismos. ¿Y por qué? Porque esos colombianos, allí hay colombianos, hay peruanos, hay ecuatorianos, Randolph, y tanto venezolano que necesita vivienda, tanto venezolano que en realidad necesita su vivienda porque por ser patriota y por gozar de un beneficio, y mira estas personas, entonces todo eso está lleno, entonces eso hay que revisarlo, Randolph, eso igual que lo de la pensión, cuántos colombianos no hay que tienen pensión, no es que no se la den, pero primero vamos a tomar en cuenta a nuestra gente venezolana y después ellos, porque mira lo que hacen. Otra cosa, Randolph, mira, yo quería hacerte una denuncia, pero fuera de aquí. ¿Cómo hacemos para darte el teléfono de algo que...? Bueno, quédate en línea y enseguida Luiger va a tomar tus datos para que nos podamos comunicar fuera del aire, ¿ok? O le digo a Luiger mismo lo que es, porque no es una cosa así tampoco tan... Perfecto, quédate en línea y comunícate con él para que me deje los datos, ¿no? Ah, ok, chévere, pues. Perfecto. Buenos días y hasta luego, Randolph. Buen día, quédate por allí. Recibimos la otra llamada. Buen día. Hola, Randolph. Hola. Es Susana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Susana? Bienvenida. Chévere, ¿cómo están todos? Estamos bien. Bueno, nada, quería participar en esta alegría que tenemos, demostrándole al mundo y al imperio trasnochado que estamos más solos que nunca. Ah, sí, estamos solitos. Nada más con naciones, en el Consejo de Seguridad, respaldado por 181 países, y además vamos a presidir el movimiento de países no alineados. Bueno, estamos en el camino que nos comandó el comandante y el presidente Rafael Chávez Frías. Así es. Es el camino que estamos siguiendo y le estamos demostrando ese imperio trasnochado y a la oposición mezquina cargada de odio e ira que van a quedar en el pasado. Que depende de nosotros con nuestro voto, con nuestra conciencia, que la activemos y que no caigamos en derrota ni caigamos en ese camino que ellos nos están haciendo y que fracasó el sistema. El sistema fracasado aquí es el imperialismo y el capitalismo. Más nada, aquí nosotros no podemos estar, como quien se dice, buscando medias tintas. Eso es una información para todos los compañeros. Otra cosa, Rando, para ver quién de los usuarios por allí es del sector del cementerio. Ajá. Tenemos una información sobre la calle La Providencia, que hay unas invasiones. Okay. Ahora yo quería saber con los consejos comunales que están por allí cerca de ese sector, de la calle Providencia, que llamara a alguien y dijera la información, si es correcta para nosotros movilizarnos y trasladarnos hasta allá, a ver qué es lo que está pasando en esa calle y por qué están permitiendo en los consejos comunales invasiones. Y si son, como dicen, colombianos, haitianos, peruanos, ecuatorianos, porque ahorita nosotros tenemos que estar en estas vicisitudes sospechando de todo el mundo, Rando, porque en las últimas guarimbas vimos cómo se trasladaron los compañeros haitianos y trinitarios a foder el camino que tenemos nosotros que transitar de la paz. Así que no solamente son colombianos, vamos a estar claros. Esta situación tenemos que verla con un marcado hacia el horizonte muy amplio. Entonces no solamente son colombianos, compañeros. Aquí tenemos ecuatorianos, peruanos, haitianos, trinitarios que también están sodiendo. Así que hay que ponerse las pilas. No caigamos en chisme ni cuentos raros. Vamos a nosotros verificar. Y si alguien del cementerio está escuchando de ahí de la calle Providencia, como yo estoy activada con ustedes, que por favor nos digan si eso es cierto para nosotros trasladarnos a ver qué está pasando, porque estamos haciendo nuestro trabajo, Randolph. No solamente decimos soy revolucionario de la boca para afuera, nosotros lo ejecutamos. Otra cosa, Randolph, ¿qué pasó con la mensajería de Tetú, ustedes? Oye, la mensajería... Estoy molesta. La mensajería no... Bueno, no un abrazo, estimado. Hasta luego. Oye, con respecto a la mensajería, no hemos activado un nuevo sistema, por eso hemos abierto también para participación en las redes sociales. Esperamos que en el corto plazo podamos resolver esa situación para facilitar mayor afluencia de mensajes y de sus comentarios. Y bueno, lo decía un cámara con el que hablaba hace poco, ¿no? Manifestando nuestra solidaridad con el pueblo mexicano por esto de las 43 personas desaparecidas, 43 estudiantes desaparecidos. Eso es un escandalazo y qué poquito volumen le ha dado la mediática internacional y sobre todo latinoamericana. Oye, una de nuestras banderas principales como revolucionarios es el internacionalismo, ¿no? Esto de mirar más allá de nuestra frontera. El problema no es que vengan acá ciudadanos de otros países, ¿no? El problema es que tienen que estar en regla con las leyes venezolanas. Tienen que estar debidamente documentados, tienen que estar aquí. Sabemos que, mira, de estos hermanos países, por fortuna no es el caso ya ni de Bolivia ni de Ecuador. Están viviendo unos buenos momentos económicamente. De hecho, tanto es así en Ecuador, por ejemplo, que el presidente Correa le ha dicho a los ecuatorianos en que están regados por todo el mundo, bueno, devuélvanse acá, vénganse a Ecuador a trabajar por nuestra patria, a trabajar por el Ecuador, y le han dado incentivos, facilidades para viviendas, etcétera, etcétera, ¿no? La cosa en Ecuador está pintando buena para su pueblo, para el ecuatoriano. En Bolivia también está surgiendo la economía, una de las economías de mayor crecimiento en América Latina en los últimos años. No es ese mismo caso el de Colombia, no es ese mismo caso el de Haití, el de nuestros hermanos de Trinidad y Tobago, no es el mismo caso. Ellos han venido a nuestro país, muchos de ellos, buscando mayores horizontes, futuros mejores. Y el asunto es que tienen que estar en regla. Tienen que estar en regla. Y yo coincido con lo que nos dijo una camarada por allá, que en cuanto a los asuntos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, oye, tienen que ser prioridad los connacionales. No puede ser que hay gente que, bueno, apenas ingresa a nuestro país y ya le están dando una vivienda de la Gran Misión. Y no es que se las den así por así, es que sabemos que también existe gente malamañosa, venezolanos, que trafican con estas viviendas, o es que no ha sido noticia esto. Y seguramente vienen con dinero, quién sabe de qué forma ha habido este dinero, y pagan para meterlo en la colita, para colearlos ahí. Coléame ahí, te doy tanto. ¿Quién sabe de dónde provienen esos dineros con los cuales compran a nuestros funcionarios, bien venezolanos ellos, y que venden la patria de esta manera? Porque esto es vender la patria también. Venderse por un puñado de dinero para corromperse y meter a gente de dudosa procedencia y de dudosas reputaciones en los proyectos de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, esto es vender la patria. Tal como pasó con este señor que asesinó a Robert Serra, por ejemplo. Pero no por ello le vamos a caer encima a todo extranjero. Tengamos un poquito de cautela allí y sigamos practicando nuestras doctrinas internacionalistas. Eso sí, en el marco de la ley. Por eso hemos adelantado nosotros también una campaña. A ver si alguien nos hace un poquito de oído con esto. Hay que reforzar, urge reforzar nuestras políticas migratorias. No puede ser que cada quien venga del país que sea, desde Europa, Estados Unidos, desde la Patagonia o desde por allá, desde Alaska, venga gente a nuestro país y pase como Pedro por su casa. Nosotros tenemos que fortalecer nuestras políticas migratorias porque entendemos, sabemos que Venezuela es un país muy apetecible por su clima, por su economía, por las condiciones geográficas, por la belleza de nuestro país, pero también por las facilidades de obtener vivienda, de obtener créditos, de obtener educación gratuita, salud gratuita, de obtener empleo fácilmente en nuestro país. Es una patria muy atractiva para cualquier persona que no consigue estos mismos beneficios en cualquier país del mundo. Entonces, hay que fortalecer, repito, nuestras políticas migratorias. Tenemos otra llamada. Buen día. Buenos días, Rando. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Ingrid? Bien. Mira, Rando, lo que estás diciendo, mira, ¿por qué aquí yo te hago una pregunta? De repente tú me la puedes contestar. ¿Por qué aquí no se le pide visa a las personas para entrar? ¿Por qué aquí todo el mundo llega así fácilmente? Como decías tú antier, creo que decías, que cuando uno va a otro país le piden hasta la partida de nacimiento de la tatarabuela. Uh-huh. Y yo dije, es verdad. Y apostillado, y yo no sé qué más. Yo tengo una sobrina que se va a eso, no sé por fin qué decidió. Cuando dice, eso le piden todos los títulos, todo apostillado a la partida de nacimiento. Le piden hasta la partida de bautismo. Todo eso. Nosotros, cuando vamos a otro país, nosotros llevamos. Pero aquí, como dice tu Pedro, en su casa, todo el mundo llega, se queda. Aquí no se le hace seguimiento, ¿no? Aquí muchos están sin cedulación, o sea, muy tranquilos. Incluso tienen hasta negocio. Por eso lo que tú dices es muy apetecible. ¿Por qué no se le hace seguimiento? Mi hijo vive en Buenos Aires. Tiene 3 años y medio ya. y el de todo, no es como aquí que dicen que no, paras a las 4 de la madrugada para que le dieran el DNI que llaman ellos. Después ya está otro papel que sacan, eso en la embajada. Y entonces le dieron la oportunidad por un señor, uno que yo creo que tiene algo de venezolano, porque eso no se consigue mucho en todas partes. Le dio la oportunidad para hacer montar su negocio allí mismo donde vive. Y los miles de requisitos, Rando, para establecerse, los miles de requisitos. Y anda derechito porque se ve más bonito. Sí, porque no, es que tú no, el extranjero, acuérdese que no tiene la ambulancia, ni papito, ni tiguita, ni manita atrás. Claro. Tiene que andar derechito. Así y es. Si hace comentarios, si te gusta o no el gobierno, porque nadie lo mandó a irse para allá. No, pero es que así tiene que ser. Así no, tiene que pero ser. Aquí no, aquí todo el mundo llega, comenta, no. También lo que tú dices es cierto. Y no podemos decir que todos los colombianos, pues yo tengo amigas colombianas que son muy buenas y aman mucho este país. Más que los de aquí, que sí, la loca sí. María Corina, López, todo eso sin vergüenza. Seguro que es así. Ah, esos son venezolanos. Y los dos escoltas de este muchacho, creo que todo era venezolano. Sí, señor. ¿Cómo te prestas para una vagabundería eso tan así macabro, es. Tan... Ah, no, Rando. Entonces, yo creo que aquí hay que pedir visa. Aquí hay que exigirle que venga. Y también nosotros darnos a respetar y querer nuestro país. Lo de la basura, lo del deterioro, de esas residencias que dan... Muchos no, como dijo una vez el presidente cuando hacía entrega de uno de los apartamentos, el buen vivir. Eso. Porque tú no puedes poner un tocadisco a volumen. Aquí yo tengo una atrás ahorita que va a empezar una fiesta y eso es una rocola, pero a toda mecha. ¿Quién sabe hasta cuándo me lo tendré que calar? Huh. Eso no, son venezolanos, eso no son colombianos. Entonces uno tiene que aprender el buen vivir, establecer normas. Y ojalá el presidente siga haciendo énfasis en muchos apartamentos que han entregado, el deterioro, la desidia. Allí, Hernando, en las Fuerzas Armadas, hay un edificio que lo invadieron. Esa gente, yo no sé de dónde son, yo no voy a decir que son colombianos ni nada, pero yo tengo un amigo que vive allí, pero al lado. Y le digo a mi esposo, eso es terrible, ese edificio, esa gente invasora allí. Eso es bulla, droga, de todo, Rando. No, bueno. Porque, bueno, no sé si habrá extranjero o lo que sea. Bueno, en pero todo caso, nosotros tenemos que empezar por organizarnos nosotros aquí. Claro, claro. Hacer valer las leyes. Ok, hasta luego, Rando. Hasta luego, mi amiga. Muchas gracias por la llamada y la intervención. Muy acertada, además. Tenemos otra llamada. Buen día. Buenos días, Rando. Mayra Borges, ¿cómo estás? Hola, Mayra. Hola, Mofino. Mira, Randall, lo que estaban hablando de las personas y los extranjeros, algo así. Nosotros los que somos hijos de extranjeros, tenemos hijos de extranjeros, sabemos lo que es vivir en otro país. Uh-huh. No, y no nos van a, no nos dan el libertinaje que nosotros le damos aquí a las personas de afuera. Sí. Petare, el barrio José Félix Rivas, tiene 10 zonas, es el barrio más grande de Sudamérica. Bueno, te metes ahí y eso no es Venezuela. Eso es Colombia, Ecuador, Bolivia, yo no sé qué, no sé qué cuánto. Y no puedes decir nada como venezolano porque, bueno, te sacan de ahí. Entonces, eso es un puntico que... para decirle a Rodríguez Torres, para decirle a todas las autoridades, porque tenemos que hacer lo que dice la señora, el buen vivir, tenemos que aplicar el buen vivir. Y bueno, y todas esas zonas que tienen montañosa, que tienen Mariche, que tienen Caucahuite, que tienen los municipios Paz Castillo, Plaza y Sucre, toda esa zona montañosa, bueno, puntito por ahí. Otro puntito es lo de la comunicación, Randall. Uh-huh. Tú estabas comentando lo de Twitter, lo de Facebook, estas personas que son adivinadoras, el otro señor que sacó las fotos, que ya lo descubrieron. Bueno, así pasa en la radio. Muchas personas que te llaman a ti, llaman a todos los demás programas, entonces aquí hablan así que el socialismo, que el comandante, mi comandante Chávez. Cuando llaman a otros programas, entonces están de parte de la oposición. Mucha gente que llama aquí, que dice que son de contrainteligencia, que no sé cuánto, entonces llamaban a Ballesteros diciendo que el próximo presidente iba a ser Falcón, que no sé cuánto, que este gobierno estaba caído. nos los tenemos pillados, como ellos dicen, los tenemos pillados. Otras personas que les vamos a paralizar a la alcaldía, ya que le infarías, que no sé qué cuánto, y llaman al programa a decir, ay no, que este gobierno, que lo mejor, que los tenemos pillados también. Entonces sí, en Twitter, en Facebook ya están descubiertos, en la radio también están descubiertos. Buenos días, Randall. Buen día, bueno, ahí está, entre cielo y tierra, nada está oculto. Como no está oculto el trabajo que hace nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestro gobierno revolucionario, para seguir combatiendo el contrabando, sobre todo en nuestra zona fronteriza. Vladimir Padrino López, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, informó que efectivos de las Zonas Operativas de Defensa Integral SODI en el Zulia retuvieron dos vehículos tipo Cava con 55 reses destinadas al contrabando de extracción. Lo dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter cuando agregó que la mercancía pesaba 10.8 toneladas. Asimismo, indicó que la Guardia Nacional Bolivariana, en la entidad, inhabilitó 298 pipas de combustible que eran, por supuesto, utilizadas para el contrabando de extracción de gasolina y diésel. Así que sigue trabajando nuestro gobierno y nuestra Fuerza Armada en la contención de este flagelo que para nosotros significa el contrabando de extracción y que vienen poniendo en práctica tanto personas de otras nacionalidades como personas venezolanitas, así como usted, como yo, como la mayoría de los que nos puedan estar escuchando, que no les tiembla el pulso, no se les agua el ojo a la hora de vender la patria. Y esto es más doloroso. A mí no me duele tanto que venga un extranjero a decirme que no quiere a Venezuela. Ese es su problema. Nosotros con decirle, bueno, regrésese para su país, tenemos. Pero qué triste es que un venezolano nacido en esta tierra nos venga con el mismo discurso en contra de nuestro país. Eso es más doloroso todavía. Son las 11:26. Hoy en el Teatro Nacional regresan los llamados viernes del Nacional. Sí, estos viernes que llenan y siguen llenando de conciertos a precio bastante accesible, 30 bolívares nada más, de unos conciertos de calidad, de una calidad impresionante. Y hoy es día de reggae, sí, de este género afrocaribeño que nos regaló para la eternidad nuestra hermana Jamaica. Y el reggae llega hoy al Teatro Nacional de la mano de una agrupación excelente. Se llaman Shalom Vibration, son venezolanos y van a deleitar al público capitalino con lo mejor de su repertorio. Esta agrupación en 2008 fue galardonada con el Top 20 del Reggae Music en Venezuela. Quedó en segundo lugar. Eso dice mucho de la calidad de esta agrupación. Los vamos a escuchar a Shalom Vibration junto a Venezuela Reggae Band con Que Dios nos ayuda. Entregar. Every day in a positive vibration, with my feet in a mystic meditation. They are in a rhyme and rock carrying a stereo. Dios que nos ayuda, only Jaja. Dios que nos ayuda, Rastafari. Dios que nos ayuda, Dios que nos ayuda, Dios que nos ayuda. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. De los eventos culturales del fin de semana. Viernes, en la Sala Cinemateca Nacional del Museo de Bellas Artes, a las 6:30 de la tarde, película Ley de Fuga. Sala de conciertos de la UNEARTE, Caracas, a las 7 de la noche, presentación musical de la agrupación Viver y Los Piraos. Costo de la entrada, 30 bolívares. En la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, a las 7 de la noche, Romeo y Julieta. Costo de la entrada, 100 y 250 bolívares. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM y disfruta de Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Una de las voces femeninas más representativas del país. Un espectáculo y cinco ciudades. Cecilia Todd en vivo. Caracas, 15 de octubre, 23 Mérida, 25 San Cristóbal, 30 Ciudad Bolívar y 31 Maturín. Un recorrido por Venezuela que no podrás olvidar. Cecilia Todd, en vivo. Que si usted lo viera, mamá, que si usted lo viera. Desde mi ventana veo el La Ventana, atrévete a mirar más allá. Não sei fazer poema ou canção que fale de outra coisa que não seja o amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão, você faz mal, é tão normal ter desamor. É tão cafona sofrer dor que eu já nem sei se é meninice ou cafonice o meu amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão, você me abusou. Que me perdoe se eu insisto. este tema, mas não sei fazer poema ou canção que fale de outra coisa que não seja o amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão. Você abusou, tirou partido de mim, abusou. Cariñito para el oído, que hoy nos viene de Brasil con la voz ya legendaria de María Creuza. María Creuza Silva Lima, así se llama esta cantante brasileña, quien popularizó este tema de Antônio Carlos Pinto, Você Abusó. Usted lo conoce por Celia Cruz, ¿verdad? Usted Abusó. Recuerda aquellos arreglos también legendarios de la Celia de Nuestra América. Bueno, primero lo cantó María Creuza y hoy nos hace este regalito para el oído, son de Bossa Nova. Para este Brasil, Você Abusó. Tenemos ya las 11:36. Esta es La Ventana a través de Alba Ciudad. Y seguimos, por supuesto, en este viernes. Viernes que nos trae buenas noticias, viernes sabroso, viernes para relajarnos, para pensar y repensar en lo que estamos haciendo en Revolución y cómo esto se ha percibido a escala internacional. Este viernes de celebración, por supuesto, nos viene por grandes cosas, grandes reconocimientos en el plano internacional sobre lo que está sucediendo aquí en Venezuela y qué papel es el que juega nuestra patria en el mundo de hoy, un mundo que se ha quitado de encima esta forma de hacer política unilateral y ahora plantea un mundo distinto de relaciones igualitarias entre países. Tenemos llamada telefónica, le recibimos, buen día. Disculpa, amigo Randall, te habla Fernando La Presta de nuevo. Nada que disculpar, hermano, bienvenido. Es que me picó la lengua. Ajá. Y voy a decir algo, ¿verdad? Porque en días pasados, para ser más específico, creo que fue el martes o el miércoles, yo dije que había un contrabando de monedas. Sí. Ajá. ¿Verdad? Un bolívar es 1.40 en la frontera. Bueno, amigo, y esto es para la misión vivienda. Si un señor de eso gana 500.000 pesos, que es más o menos, palabras más, palabras menos, 500.000 pesos como salario mínimo, y un bolívar, al revés, un peso, para tú venderlo te cuesta 7 bolívares, ¿cuánto están ganando ellos? Ay, 3.5 millones de bolívares. Sí. Ese es uno de los problemas que tenemos aquí en Venezuela, porque ellos trasladan a través de la familia ese dinero para Venezuela, lo cambian y pueden comprar toda mucha gente de las que están ahorita en vendiendo todas estas cuestiones de la misión vivienda, vende 400, 500 mil bolívares. Usted dice que le dan 500 mil bolívares, ¿sabe cuánto le costó realmente a él cuando hizo el cambio de moneda? 70 mil bolívares, muchísimo menos de lo que él está en Colombia percibiendo por un salario mínimo. Por eso, inclusive, lo voy a repetir al Consejo Bancario Nacional, a la Superintendencia de Banco, al CENIAT, ningún extranjero en Venezuela puede hacer transacciones como turista en principio. Y segundo, como transeúnte, porque la palabra lo dice, transeúnte, es transitoriedad. Si te dan un año como turista y 2 años como transeúnte, en esos 3 años usted no puede hacer ningún negocio. Y el decreto del presidente Hugo Chávez dice que tenías que tener 10 años de residente para optar a la posibilidad de que te den un apartamento de admisión Vivienda Venezuela. Entonces, si ministro, por favor, aquí me dirijo al ministro Molina, por favor, si son 50, ni siquiera lo registre, porque han dado 600 y tantas mil viviendas. El 1% de esas 600 mil son 6 mil, y estos son 60 casos nada más. Por favor, ¿para qué están las captahuellas? Hagan nuevo registro con las personas que se le dio, y usted encontrará 100 mil sorpresas allí. ¿Por qué? Porque compran como yo le estoy indicando. Y se lo estoy diciendo con verdadera responsabilidad, amigo, por Dios. Porque hay contrabando de moneda y te trasladan. Por cada peso son 7 bolívares. Por Dios, entendámoslo de esa manera. No al turismo en el sentido para que vengan a negociar y mucho menos al transeúnte. Esta patria o la podemos retener para nosotros o nos las compran y se las llevan. Por Dios que sí. Buenos días. Buenos días. Bueno, indignación también, ¿no? Sobre muchas de las cosas que están ocurriendo, y esto es producto de algunas deficiencias que hemos tenido, no tanto como gobierno, como sociedad, como Estado, como a la aplicación de las leyes, la debilidad a la hora de aplicar algunas leyes, sobre todo lo que venimos comentando en el caso de las leyes migratorias. Nosotros tenemos que comenzar a hacer valer lo que en derecho internacional se conoce como las políticas de reciprocidad. Así como me trates, serás tratado. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Como me trates, serás tratado. Y esto corresponde incluso a formas diplomáticas de relacionarse con otras naciones del mundo, sean vecinas o no. Nosotros tenemos que hacer valer nuestro territorio, marcarlo culturalmente, ¿no? Marcarlo allí, culturalmente, socialmente, territorialmente. Hay que marcarlo. Y en el sentido de la cultura, se viene haciendo varias reuniones, ¿no? Y varios encuentros de cultores y cultoras, gente vinculada con el quehacer de nuestras tradiciones, de nuestro acervo, de nuestra identidad venezolana. Vienen haciendo reuniones de diferentes plataformas con miras a lo que la semana que viene vamos a estar celebrando en nuestro país, que es el Consejo Presidencial de la Cultura. Ahora, al igual que como pasó con los pueblos indígenas, la cultura también tiene rango presidencial. El ministro del Poder Popular para la Cultura convocó a elecciones. Entre hoy y mañana se van a producir estas elecciones de voceros y voceras para el Consejo Presidencial de la Cultura. Estamos preparando todo para la instalación del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Cultura para el próximo martes 21 de octubre, escribió el ministro Reinaldo Iturriza en su cuenta de Twitter, @ReinaldoI. Indicó que en Apure, Aragua, el Distrito Capital, Guárico, Sucre, Vargas y Yaracuy ya fue iniciado el proceso de elección de vocerías y se tiene previsto que el resto de los estados se incorpore al proceso durante hoy viernes 17 y mañana sábado 18 de octubre. El ministro de la Cultura compartió a través de su cuenta oficial la lista de asambleas regionales que se realizarán este viernes, el próximo sábado, mañana, en 19 estados. El listado también se puede descargar en nuestra página web www.albaciudad.org. ¿Cuál es el mecanismo para elección por cada estado? Se lo decimos. Asamblea popular, en principio. Poder popular organizado. Asambleas populares. Allí se relegitimará la vocería electa para el tercer Congreso Nacional de la Cultura, que se llevó a cabo hace 2 semanas. También en Asamblea Popular se hará la elección de 6 nuevas vocerías. Indicó el ministro Iturriza que en 19 estados, donde ya se definió el bloque estatal del Consejo Presidencial de Gobierno Comunal, se elegirá una vocera o vocero comunero. Se agregarán a estas vocerías. tienen las siguientes características estos o criterios para ser tomados en cuenta en la elección de estos voceros que harán parte del Consejo Presidencial de la Cultura. Tienen que tener participación en redes, colectivos o comités de cultura. Tienen que valorar a referentes del trabajo cultural en los barrios o comunidades. No pueden estar concentrados en un solo territorio, municipio o parroquia. Tienen que hacer vida en varios, ¿no? Y además, tiene que garantizarse la equidad de género y garantizar la participación de jóvenes. Decisivo. La convocatoria a asambleas debe ser amplísima, escribió Iturriza, quien agregó que los gabinetes estadales de cultura deben redoblar esfuerzos para garantizar esto. Recordemos que en nuestra página web usted puede descargar todas las personas, parroquias, municipios y lugares donde se registrarán las elecciones de los voceros y voceras que irán el próximo 21 de los corrientes a llevar la voz del pueblo al Consejo Presidencial del Gobierno Popular con la Cultura. Se va a registrar la semana que viene y esta actividad tiene bastante agitado al país para llevarla, pues, a una discusión más amplia del tema cultural, no solo de las bellas artes, no solo de lo tradicional. Aquí se está incorporando el buscar quiénes somos, con qué nos identificamos, por qué actuamos como actuamos y qué tipo de ciudadano también vamos a estar formando. Y esto se hace desde la cultura, desde el poder popular de la cultura. Esta construcción colectiva seguro va a rendir unos frutos tremendos. Hay que acompañarla, hay que vigilarla, hay que informarse sobre esto. Información novedosa se la traemos acá en La Ventana. En nuestra hermana Telesur se ha ofrecido una entrevista, la ha ofrecido la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Ha dicho que este ente, el que ella dirige, Ministerio Público, ha emitido órdenes de captura contra 7 personas por su presunta participación como autores materiales en el asesinato del diputado Robert Serra y su compañera María Herrera, hecho ocurrido, ya sabemos, el pasado 1 de agosto. Precisó que a los 2 de las 7 personas también se les solicitó ante la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol con código rojo a 2 de estas 7 personas. 2 de ellos están buscados con código rojo. Recordó que hasta el momento 2 personas se encuentran detenidas por este crimen ejecutado en la residencia del parlamentario. Ambos fueron presentados ante los tribunales de control y se les imputa los delitos de homicidio agravado en perjuicio del diputado Serra y de homicidio calificado por el asesinato de Herrera. También sobre ambos pesa la imputación del delito de asociación para delinquir. Estamos investigando con mucha seriedad y firmeza. Vamos a hacer justicia. Entre las 2 personas detenidas está el jefe de escoltas del diputado Serra, Edwin Torres Camacho, quien confesó quiénes y cómo se planificó este asesinato. Fue una banda paramilitar colombiana dirigida por Padilla Leyve, conocido como El Colombia, quien planificó este asesinato. Ya es público que este asesinato se planificó durante 3 meses. 3 meses planificando esto, ¿no? En él participaron 8 personas, 6 que ejecutaron el crimen y 2 que permanecieron en automóviles en las afueras de la vivienda. El asesinato fue planificado, ya decíamos, durante 3 meses, tiempo en el que Padilla Leyve realizó una persecución detallada para registrar la cotidianidad de Serra, para lo cual el jefe de escoltas del diputado, conocido como El Poli, fue comprado para ayudar a cometer el crimen. Y en este sentido, referimos también que desde el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, su máxima autoridad, Miguel Rodríguez Torres, señaló que el asesinato de Robert Serra habría costado alrededor de $250,000. $250,000. Esta información fue difundida por la red social Twitter y Rodríguez Torres es el que encabeza, pues, una de las asambleas de ciudadanos en el Liceo Andrés Eloy Blanco, en Propatria. Desde allí se dijo que Rodríguez Torres indica que el asesinato del diputado Robert Serra y su asistente María Herrera costó alrededor de $250,000. Explicó las fases de cómo ocurrió este asesinato y de cuántos participaron en el hecho. Esto está ocurriendo, pues, ocurrió el día de ayer en esta Asamblea de Ciudadanos llevada a cabo en el Liceo Andrés Eloy Blanco en Propatria, aquí en nuestra ciudad capital. Vemos cómo nuestras autoridades han respondido a este caso. Se está tras la pista de otras 7 personas. Se está tras la pista de los autores intelectuales de este crimen, los que pagaron los $250,000. Ah, buena cantidad de plata, ¿no? Y tenemos entonces cómo nuestro sistema de investigación, nuestro sistema de administración de justicia viene creciendo y viene haciéndose fuerte para luchar contra este flagelo. También ha sido convocado el Poder Popular Organizado para que denuncie la presencia de paramilitares, la actuación de paramilitares en nuestro territorio. Hoy hay fiesta en el centro de la ciudad, en el centro, justo cerquita de la casa donde nació el libertador Simón Bolívar. Hay una plaza, por todos conocida como la Plaza El Venezolano. Está cumpliendo hoy 37 años de haber sido declarado Monumento Histórico Nacional. Este espacio presenta y representa uno de los lugares públicos más antiguos de nuestra ciudad capital. Allí, entre el bullicio, entre los comercios y ante la cercanía de lugares históricos como la Casa Natal del Libertador Simón Bolívar, la antigua Plaza San Jacinto, hoy conocida como Plaza del Venezolano, es un símbolo de este sector capitalino. Este viernes cumple 37 años de haber sido declarado Monumento Histórico Nacional. Representa uno de los espacios públicos más antiguos de Caracas, rodeado por la Casa Natal del Libertador Simón Bolívar, el Museo Bolivariano y otras edificaciones de la época colonial. El nombre original de esta plaza se debe al convento San Jacinto, de la que formaba parte, y esta institución fue fundada en 1595 por los dominicanos, 28 años, por los dominicos, quiero decir, 28 años después de la constitución de Santiago de León de Caracas. En 1660, los dominicos son obligados por las autoridades españolas a abandonar Venezuela. Años después, en 1775, cambia de uso y se convierte en Plaza de Toros. Fíjense la historia por la que ha pasado esta Plaza El Venezolano. Ya en 1803 se coloca un reloj de sol que todavía permanece allí en la plaza. Y finalmente en 1812, el terremoto aquel de Caracas, en el que el libertador Simón Bolívar dio un discurso imponente contra el Imperio Español. Ese terremoto destruyó casi por completo la hoy conocida Plaza El Venezolano, que en aquel momento era Plaza San Jacinto. En las ruinas de esa plaza fue donde el libertador Simón Bolívar pronunció la frase: "Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca". El libertador realizó esta sentencia luego de que un grupo de frailes quisieron hacer creer a la población que el terremoto era un castigo divino por la separación de la provincia de Venezuela del Reino Español, que había ocurrido en 1811, aquel 5 de julio célebre, ¿no? Bueno, aquí está la historia de esta Plaza El Venezolano, antigua Plaza de San Jacinto, que hoy cumple 37 años de haber sido declarada Patrimonio y Monumento Histórico Nacional. Pasamos por allí hoy, les saludamos con tanta historia que tiene esta plaza. Pasemos por allí y vamos a recordar tantos hechos que ese lugar representa para nuestro país, incluso para nuestra independencia. Mucha historia en ese sitio. Son las 11:53, ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy. Agradecemos, como siempre, su sintonía, su participación, pero más le agradecemos la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Es así que se la vamos a agradecer de por vida, no solo nosotros acá, los que vienen, esos a los que les dejamos esta patria. Agradecemos también a Luis Yerloyo, que está allí frente al control técnico. Este servidor, Randolph Borges, se despide hasta el próximo lunes, deseándole un muy feliz fin de semana y orgullosos de Venezuela. Orgullosos de que lo que le hicimos allá al imperio, en su propia tierra, en Naciones Unidas. Tembló Nueva York, ¿no? Metafóricamente, ayer. Tembló Nueva York en favor de Venezuela. En esa ciudad se decidió que ahora somos parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y no lo celebramos porque es la primera vez que Venezuela está allí. Lo celebramos bajo las condiciones en que se realiza esta hazaña de nuestro país en cuanto a lo internacional se refiere, porque este bloqueo, casi como el que le aplicaron a Cuba, que nos pretendieron aplicar a nosotros en Naciones Unidas, le salió el tiro por la culata. 181 por el pecho. Venezuela hizo temblar Nueva York con esta decisión el día de ayer. ¿Cómo será esto de un verano en Nueva York? ¿Ah? Así lo canta el Gran Combo. Nos vamos. Hasta el próximo lunes. Amigos. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.